Muchas tardes y buenas gracias. Bienvenidos a Radio Mundo Caribe. Hoy con un debate especial, no cabe duda. Mi debate dedicado a Halloween, porque hoy es Halloween, chicos. A lo mejor os habéis despertado y no os habéis dado cuenta, pero hoy es Halloween. Y tenemos a varios invitados, entre ellos a Manuelo Caníbal desde Mordor. Manuelo, que estás maquillado muy bien, hijo puta. Buenas, amigos. Hombre. Hoy vamos a asustar. Hoy vamos a asustar desde Mordor. Oh. ¿Qué tal, amado líder? Te veo como muy mala cara. Sí, sí. Es que necesitas quizás una analítica. ¿Tienes anemia? No he dormido bien y esta mañana no me ha afeitado el entrecejo. O sea, me he quedado. De la impresión me he puesto pálido y ya aprovechar. ¡Oye, coño! ¡La asusta! ¡Joder! ¡Madre mía! Amigos, esta es la sorpresa de la que hablábamos. Joder. Tenemos una nueva colaboradora. Virgen Santa. Directamente venida del inframundo. La niña de Zorzistax. ¡Madre mía! Exorcistas. ¿Qué es Zorzistax? ¡Madre mía! Lo que pasa es que tenemos. Esto es Halloween y como las meigas a ver las islas. Hoy Isa va a debutar sin sonido. Sí, sí, va a ser intérprete para la gente mudo, con problemas. Sí, para la gente con problemas de audición, como yo, por ejemplo. Efectivamente. Nos va a venir muy bien. Oye, bueno, por lo que sea, sí. algo saqueado en el tintero, no funciona del todo el audio, pero bueno, ahí está su presencia, que bueno, ya da igual lo que digamos, ya como si apagamos los micros nosotros. Eso que gana. Y hace el programa, solamente la imagen hace el programa ya directamente. Qué mal, pero bueno, una pregunta, Isa, pero si la he visto hace 5 minutos, no estaba maquillada. ¿Se ha maquillado tan rápido? ¿Eso es posible? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, y si yo me he tirado media hora para ponerme el entrecejo este, que esto es un misterio para mí. Hostia. Mira, claro. Está claro, científicamente. Pero eso es rápido, eso te pega directamente contra el marco de la. Ahí va, esto es la navaja de Ockham, que la explicación más sencilla, que se haya pegado un golpe. El maquillaje imposible, los remedios técnicos. Es imposible. Amigos, Radio Mundo Caníbal, en especial a Halloween. Estamos que nos cagamos de miedo. Correcto. Y hoy tenemos una sorpresa evidente. Tenemos una nueva colaboradora, se llama Isa. No sé, igual más adelante le ponemos un sobrenombre más acorde, porque en Radio Mundo Caníbal. Nuestra intención es desbancar a Iker Jiménez, sí, con nuestros programas de misterio, nuestros programas de susto, de hacer caca fácilmente a la gente, ¿sabes? Sí. Que la gente se haga caca. Sí. Nos patrocina también una marca de pañales, sí, y estamos empeñados. Sí, adultos. Estamos empeñados en eso, en desbancar a Cuarto Milenio. Y vivir del cuento, ¿qué coño? Estoy pensando que es como Groucho Mal, tenemos a Harpo la niña del ejercista. Harpo, la poseída. Ah, poseída Harpo, ¿verdad? Efectivamente. Uh-huh. La Harpiña. Pero bueno, que por cierto, la Harpiña se sirvió de modelo para le pusimos bolitas verdes en todo el cuerpo, hicimos una captura, uh-huh, de movimiento y gracias a ella tenemos a esta chica en el chat andando, así, que anda así raro. Anda así. Sí. Harpiña. Sí, la verdad que hemos gastado bastante dinero en hacer cambios para la nueva temporada. ¿Se nos lleva cabeza? Amigos, Red de Mundo Caníbal emite solamente en Falda Escocesa, lo podéis ver, esto es verdadero. Aquí no. Cabeza, cierto. Y también queremos decir que os queremos a todos, a todas. Somos gente muy, aunque nos veáis con unas pintas horribles hoy, somos gente muy amorosa, muy amorosa. Y podéis participar en el chat en directo por Facebook, amigos. Sí, así lo hacemos en Radio Mundo Caníbal. Tiramos la casa por la ventana. Es correcto. Pues podemos casi empezar el programa canónico, ¿no? Lo único, tengo aquí una nota aquí que hay que sacar. Que bueno, que hablamos, uh-huh, sin ningún conocimiento, eso para dejarlo claro. Siempre sin conocimiento, gracias a la cerveza. A lo mejor hay un chaval joven ahí perdido que ha conectado con el canal y está viendo, hombre, si esa chica mona y esos viejales se han disfrazado para hablar de algo, porque es algo importante, ¿no? Y tengo que aprender algo de ellos. No. Estás equivocado, chico, estás equivocado. Pon Telecinco. Olvídalo. Oh, olvídanos. Oh, nuestra intérprete poseída se ha evaporado. Se ha evaporado. Creo que le llama a la naturaleza. Amigos. Posiblemente. A ver, amigos. Radio Mundo Caníbal emite sus programas siempre con la mejor música, pero como Facebook y YouTube y toda esta gente nos cierran el chiringo si ponemos música ahora mismo, pues la vamos a poner en iVoox. Este programa lo subiremos como un podcast a iVoox y ahí podéis escuchar la música más cojonuda. Selección musical extraordinaria. Premio, en iVoox, en nuestro canal. Bueno, en la descripción de Facebook, ahí está toda la información del canal, el enlace a iVoox y a YouTube también. Cuidado con lo que se dice, ha llegado la exorcista, ha llegado. Esto es una aparición en toda regla. Ya le gustaría que tenga una aparición en directo. Totalmente. Bueno, queremos, a ver cómo funcionamos así un poco, como el feeling. ¿Qué te parece esta colaboración ahora que tu vida cambia radicalmente, Isa? Explícanos un poco. Sí, explícanos. Joder, uh-huh. Esa vida tiene. Esta chica vale un potosí. Vale un potosí. Amigos. Sí, pero. En el chat, claro. Yo estaba esperando que escucharla cuando no se. Bueno, sí, ella va a intervenir de manera escrita. Todavía no ha recuperado el habla. Es que le dieron un susto esta mañana y se ha quedado sin poder hablar. La pobre. Pero bueno, hay que quererla igual, como cualquier ser humano. O sea, pero eso, puede seguir escribiendo en el chat. Una colaboración importantísima. Grandes colaboraciones. De Halloween, sí. Niño, que hoy hablamos de Halloween. Hablamos de Halloween, amigos, una fiesta un poco controvertida, porque hay partidarios, hay gente que no. Sí, pero eso como todo, si no te gusta, pues no lo claro. hagas. Si otra cosa exactamente. Sí, te puedes hacer una foto al campo o recolectar abejas chinas y ponértela en los calzoncillos, cada uno tiene su servicio. Exactamente. Mientras no se le haga daño a nadie ni a ningún animal, ni haya ningún problema en ese sentido, o que cada uno haga lo que le salga de ahí. Exacto. Amigos. Bueno, que vamos a hablar de Halloween. Bueno, que en realidad el último programa, pero gracias a que nadie lo escucha, no se darán cuenta, pero íbamos a hablar de la bruja. En el programa anterior dijimos que íbamos a hablar del Maleus Maleficarum, un libro dedicado a cómo cazar brujas, cómo localizarlas y reconocerlas y sacrificarlas. Pero bueno, como nos pillaba Halloween por medio, digo, vamos a hablar de Halloween, ¿por qué no? Estamos para todo. Y tengo datos. He estado surfeando por las redes y así para a bocajarro los primeros datos. Vamos, si quieres algo rápido. Halloween o la noche de brujas. Por esto se celebra desde hace más de 3.000 años. 3.000 añitos, uh-huh. Para que luego digan, ¿eh? En la Semana Santa no creo que tenga tanto tiempo, ¿eh? No creo, que no lo tiene. O sea, que no tiene bien. más enjundia que la Semana Santa, que la Feria de Málaga, que yo qué sé, que la feria del sello que se celebra en Madrid. La feria del sello, ¿eso qué es, tío? Siempre se reúne para pa enseñársela uno a otro. Son gente mayor. Se reúne. La chorra, ¿no? No, la chorra, no los sellos. Cada uno se saca el suyo y gente mayor pues se mira. Ah, pues mira, ese es más grande. Este tiene un marco más bonito. Este tiene la cara del rey. Cuidado. Hay gente para todo. Un momento, me voy a quitar la máscara ya porque bien, este programa sin mi belleza no es lo mismo. Isa, ve lo que sufro, Isa, con él. Ve lo que sufro. Aquí esforzándonos los demás y porque se muere de calor y así no se puede. Un momento, que ha apagado la vela. Soplando. Bueno, mientras no se apague el porrillo. Sí, amigos. Sí, amigos. Bueno, eso, 3.000 años, niño, 3.000 años. Fueron los celtas los primeros, pueblo guerrero que habitaba en Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Y el 31 de octubre los celtas celebraban el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana. San Joaquín. Qué santo, macho, santo varón. Buen santo, mejor persona, si te digo. Los ritos se practicaban durante la noche y tenían un carácter purificador y religioso. O sea que no, claro, evidentemente, como esto era antes del cristianismo, no tenía nada que ver con el cristianismo, evidentemente. Con la inmigración europea en Estados Unidos, principalmente los irlandeses católicos, en 1846 llegó la tradición de Halloween al continente americano. Ya que a partir de aquí ya se ha puesto. No, se ha puesto más visible. Los americanos saben. saben vender bastante bien. Entonces, cualquier fiesta la cogen, la tocan, y el baloncesto americano era más visible, pero más bonito, más jugoso. Porque saben, ellos donde meten la mano se multiplica o las ganancias, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Y bueno, y por cierto, ¿habéis tenido alguna experiencia en Halloween digna de contar? Isa, si manifiéstate, si puedes, de alguna manera. ¿Habéis el susto más grande de vuestra vida? ¿Habéis tenido un gran susto? ¿Tienes el chat de Facebook, Isa? Sí, sí. ¿Lo tienes ahí el chat? Está muerta, está zombie, pero eso lo sabes. Todavía tiene el cerebro, todavía lo tiene un poco encharcado, pero vamos. Ah, que no tiene Facebook. No tiene Facebook. Es que si no, no podemos comunicar contigo. Mira. Bueno, saca la Ouija. Espérate, a ver si no está escribiendo por aquí. No, no. Amigo Radio Mundo Caníbal. Ah, que no encuentra el chat. La Virgen. Que no encuentra el chat. Está. Mándale el enlace por privado. Alright. Pues amigo, estas son cosas del directo. Son cosas del directo, son cosas que surgen, van surgiendo y las vamos solventando. Ahí lo lleva. Con ayuda de los dioses. Creo que se pincha aquí. Vale, divino. Bueno, pues solucionado. Tomaco. Una cosa detrás de la otra. Increíble. ¿Cuál es la pregunta? El susto más grande de vuestra vida. ¿Habéis tenido algo? Bueno. Sí, yo he visto un fantasma. Bueno, he visto muchos, pero. De lo que se trata aquí hoy. He visto. Un fantasma. Mamá. ¿Y qué? ¿Cómo era? ¿Qué presencia tenía? Era una bola de luz. Era una bola de luz. Que daba vueltas por la estancia. Ajá. Y de repente, ¡bum!, desaparece. Hostia, la Virgen, pero estamos hablando en serio, canino. Sí, pero estaba. No, estaba grabado en unas cámaras de seguridad. Y lo vi mucha gente. No, que no solo lo vi yo. Uy. Interesante. Está muy interesante. Yo así de paranormal. Muy difícil de explicar, algo tengo, pero tampoco me voy a poner a preguntar mucho. Pero yo creo que lo conté lo de la vieja, eso sí lo conté. Es que no sé si lo contaste en Radio Mundo, sí, ¿no? Lo del encuentro con la vieja fantasma. Sí, ya lo encontré. Contarlo otra vez, pero lo voy a contar. ¿Qué te parece? Cuéntalo. Mira, yo era joven, yo estaba joven, 18 años, yo iba a salir al centro, me he maqueado. Y donde vivía entonces era un portal, bajaba al portal todo contento. Y cuando llegué a la puerta del portal, que era todo cristal, estaba oscuro, solamente había una luz fuera del portal, pero digamos que la entrada del portal era todo de cristal. Entonces cuando fui a coger la mano a abrir la puerta, vi reflejado en el cristal a una señora mayor, una vieja, reflejada. Entonces, en ese segundo digo, hostia, había una vieja detrás mía y no me he dado cuenta. Entonces, todavía cogido con la puerta, me giro, esperando ver a la vieja, y no estaba la vieja. Ahí grité. Rápidamente volví a mirar a la puerta y seguía reflejada la vieja. Mi cerebro ya normalmente no funciona, pero ahí menos todavía, porque si está reflejada y la sigo viendo, ¿esto qué? Dos gritos en un segundo. Y ya por fin mi cerebro conectó y me di cuenta que es que la vieja estaba al otro lado del cristal, que yo creía que era un reflejo. Y claro, ya me tranquilicé en él, pero abrí la puerta, salí y le dije buenas noches. Y la señora me miró, tenía más miedo que yo. Pero claro, le había pegado dos gritos gratis en apenas dos segundos. Y eso es una de las experiencias más terroríficas que he tenido en mi vida. Creo que lo he contado, pero como es digno de contar, porque esto es una experiencia muy, muy dura, muy dura. Espero que nadie lo vuelva a ocurrir lo que a mí me ocurrió, esto que quede entre nosotros, porque es terrorífico. Realmente terrorífico. Bueno, Halloween, más datos, ¿qué te parece? Bueno, amigo, tenemos aquí problemas porque intento comunicarme con Isa. Sí. El chat del Facebook, pero no me contesta. Isa, ¿tienes el chat del Facebook? Hola. No, pero no lo ves. No lo ves. Espérate. Amigos, Radio Mundo Caníbal en directo. Esto son cosas del directo. Demonio está intercediendo por Isa. Ya vemos que la ha poseído. Tiene una más mala cara que un pollo del Prica. Pero si entráis en la página de Mundo Caníbal, ahí está el vídeo, ¿no? Yo lo estoy viendo en directo el vídeo. Y si pincháis en el vídeo, tiene que aparecer a la derecha el vídeo y el chat. Radio Mundo Caníbal instruyendo a la gente, arrojando luz sobre el camino de ignorancia. Madre mía, a ver si vamos a tener que volver al YouTube, Esto me creía que iba a ser simplificarlo y se nos está yendo todas las manos. Abre el Facebook, Isa, y métete en la página de Radio Caníbal. El programa y el chat. Agua. Tenemos, se ha unido Juanjo. Juanjo, tenemos a Juanjo. Tenemos ahí una conexión directa. Bienvenido al chat. Bienvenido. Sí, pero no carga. Hostia, la virgen. No carga Facebook. Zuckerberg está metiendo las manos, señores. Zuckerberg está fatal. Pero bueno. De momento sigamos con el programa. Sí. Amigos, seguimos con Halloween. Halloween, ¿qué queréis saber? Expresaros por el chat. Es gratis. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis viendo porno? Es que eso ya está ya muy visto. Meteros en la página de Bodega Caníbal, que ahí tenemos el programa. Estamos ya en directo, estamos aquí, estamos en tu casa. Métete, ¿qué estás haciendo? Que se metan. De lo que sea. Meter lo que sea. Bueno. Arrojamos. Otra vez apagado la vela, perdón. ¿Pero qué tipo de? Arrojamos luz sobre vuestro camino de ignorancia, ya lo hemos dicho. Y nada, aparte de los problemas técnicos, que son muchos, intentamos sacar el programa adelante, como sea. No van a poder con nosotros las fuerzas del mal. Oye, mira, vamos a hablar de los Celtas un poquito, para cerrar el marco de Halloween. ¿Quién eran los Celtas? Pues procedían de Asia, llegaron a Europa en el siglo XX, a Europa, pero antes de Cristo, claro. En 1000 años se extendieron por la isla británica, Francia, parte Suiza, norte de Italia. Invadieron España en el siglo 9 antes de Cristo. También pasaron por aquí, efectivamente. Hay muchos galaicos, sangre galaica como la que tenemos nosotros, tenemos sangre celta. Que no lo sepas, se nota el rictus que tenemos. La fecha del primero de Samonis, que significa reunión, es el equivalente a nuestro primero de noviembre. Los celtas iniciaban el año. El 1 de noviembre iniciaban el año los celtas. Isa se va. ¿Va? Madre mía. No apagues las luces. No, sí. Por favor, no juegues con nuestras mentes. No apagues las luces. Isa estaba poniendo un poco de ambiente a la situación. Dios mío. ¿Te parece idóneo? Bueno. Sigue, llamado líder. Nada, que para el folclore Halloween recuerda que es en el hemisferio norte. Y comienza con el año oscuro. Vamos a hacer una pausilla a ver si probamos el chat. Sí, vamos a escuchar un tema, así que podéis escuchar en los programas de Radio Mundo Caníbal, Mundo Caníbal, podéis escuchar los mejores temas de rock y metal. ¿Qué vas a escuchar en ningún sitio? Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo, amigos. Neva. Un micropene y volvemos. Micropene. Street is getting cold. aquí estamos de vuelta en Raimundo Caníbal, hablando del Halloween. ¿Habéis visto algo más terrorífico que esto? ¿Los muñecos de cera? Sí, la verdad es que dan miedo. Ahora, tenemos uno en medio, ¿no? Mira, ahí la pantalla hay un muñeco de cera. ¡Uf! ¡Mamá! ¿Te conoces? ¿Lo reconoces? ¿A quién? Este, ¿lo reconoces? No, no. Joder, el de... Ah, John Travolta. Ese, sí. Coño, que no me salía el nombre. John Travolta. John Travolta. Es que he visto antes otro. He visto viendo... Es que como esto va con retardo, pues... Ah, bueno, también, verdad, claro. El retardillo. Sí, pues yo otra vuelta, perfecto. Ah, mira, el príncipe, este de Inglaterra, este que estaba medio calvo, el hijo del otro... no conozco a nadie famoso, tío, soy un desastre. Espérate que venga, porque esto va con retraso. Agua, Gaby Lara, le gustamos morosamente. Oh, gracias, Gaby, se ha unido y le gustamos. O sea, bienvenido Gaby Lara, bajista de 29670, una banda de rock de San Pedro, amigos. La Virgen. Escucha, mira. Isa dice hola. No sé si la has visto, Gaby. Ahí está. Mira, aquí Tete Lambreta dice: me da miedo el Calvorota. Sí, bueno, Tete Lambreta es un poeta. Un poeta. Claro. Pero se refiere al Calvorota, al príncipe. ¿Cómo se... ¿Este qué príncipe? Uno de ellos, ¿no? Porque hay tantos príncipes. ¿Quién? El que sale en la foto, el de la figura de cera. Oye, porque. Tengo que ver Marco, estoy perdiendo la memoria. ¿Cómo se llama este hombre, tío? El actor este. Este es el príncipe de Inglaterra ese, ¿no? No, cojones. Mr. Bean. Mr. Bean. Y esta es la figura de cera que han hecho Mr. Bean, que lo han colado. Sí, vamos, clavado. Pero clavado, sí. ¿Eh? Sí, sí. Ah, mira, tú te pareces más que la estatua, ¿eh? Y ahora mira, una otra figura de cera, que aquí el mérito está en saber cuál es la figura de cera y cuál es la real. La de porcelanosa, esta de porcelanosa, ¿cómo se llamaba? La Isabel... Prelli. Pues aquí... Iba a decir Isabel Allende, ¿verdad? Allende, bueno, para el caso... Que en este caso creo que la figura de cera mejora el original, si te fijas. El único caso, creo. Fíjate, esta es ella y esta es la figura de cera. No, por supuesto, no se te parece como toda la figura de cera. Pero vamos, es estupendo. ¿Desde dónde está emitiendo nuestra amiga, por cierto? También Mordor era, ¿no? O, no, ella desde una casa, ¿no? Una casa del siglo XV. Sí, ¿desde dónde estás emitiendo? ¿Tu imagen de Escocia, dónde sale? Desde Escocia, creo que era, ¿no? ¿Escocia? Sí, ¿un castillo? Estrasburgo, creo que era. Estrasburgo no, Escocia, coño. Estrasburgo no. Edimburgo. Edimburgo, amigos. ¡Estrasburgo! No, un castillo de Edimburgo del siglo XVI. Ahí está nuestra amiga posesa, la posesa, ¿no? Está en un castillo de Edimburgo, ¿no? del siglo XVI con rodapié del siglo XX. Del siglo XX, eso sí. La posa se ha hecho preguntar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién es? Pues posesa. Posesa. Se nota que está el tiempo la está tratando mal. Bueno, el tiempo no, la vida. El estrés. El estrés, por supuesto. Bueno, pues vamos aquí con un poquito. Era solamente añadir un poquito de mierda a la conversación esta. Qué bonito nos está quedando el programa, ¿verdad, Madolides? Nos está quedando muy bonito. Con las velas. Es que lo que pasa... Es precioso. Es que no hablamos de esto, de nuestra puesta en escena. Y hemos invertido tiempo y dinero. Ahora. Ya, porque no lo he hecho antes, Dios mío. Hostia, mira lo que dice Tete. Que de lo que da más miedo es esa vida. En esta vida es Manu con la cara de Pepe Villuela. No vea. Yeah. Bueno, es que te Tete... pasa por no maquillarte. Sí, bueno, Tete es un aférrimo fan de Pepe Villuela. Y si no lo sabéis, el bajista también de Briatore. Es que aquí hay músicos por todos lados. Es músico, y... la peor calaña de la humanidad. La peor calaña que podemos esperar aquí en Radio Mundo Caníbal. Pero vamos, nosotros. Y sí, ha tenido su etapa fálica y su etapa Pepe Villuela. Esperemos que eso le pase pronto. La etapa fálica con la Pepe. Yo me estoy recordando a Pepe Villuela con el número este de la silla, esta que se le pliega, se le cae. Se mete. ¿Te acuerdas de ese número que tenía Pepe Viñuela? Una silla plegable, sí, de madera. Sí, pero bueno, no estamos desviando del tema. No, pero estaba hablando de que si tenía etapa fálica te la puedes pillar con la silla. Bueno, tenemos un problema. Se me apaga la vela, tío. He bajado tanto la luz que no veo el guión. Si le dices al tema, esto es un problema. Vamos a darle un poquito de luz aquí. Un poquito, no mucho. Bueno, mira, aparte de Halloween, en aquel entonces los celtas tenían otras celebraciones. Una de ellas era el Ambiwoca. Ambiwoca. Se hacía primero de febrero, correspondía al agua. Velotenia. El día del trabajo, niño. Tenían el Velotenia, los celtas. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Giraba en torno a los fuegos de primavera, el primero de ¿Pero mayo. quién lo hacía? ¿Quién lo hacía Los eso? celtas, ¿Quién? los celtas, los celtas. Ah, Los vale. celtas. Pero bueno, no era, ahora la fiesta de trabajo, pero entonces giraba en torno a los fuegos. Está muy bien, está muy bien. La lugunastada, la celebración del matrimonio sagrado entre sagrado del dios rey Lugus con la tierra el primero de agosto. Y el Samoni, que ya hemos hablado. Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo quisiera lanzar una pregunta que a la gente de está oyendo, que son cuatro, como mucho, siendo optimista. Sí, hombre, los optimistas, cuatro Y menos. quería preguntar de qué os vais a disfrazar esta noche, o vais ya disfrazados de por sí. Bueno, efectivamente. Isa lo tiene claro. Efectivamente. Se va a ir de persona normal. Se va a quitar su. Se va a maquillar un poquito para arreglarse, porque hoy ha venido regular, ¿no? Y va de persona normal, ¿no? Vale. Para asustar. Amigos, me he visto que te has unido al chat de Isa. He visto, lo he visto. ¿Quién? Puedes escribir. Si pone Isa SR, se unió. Ah, es verdad. Vale, es cierto, es cierto. Lo he visto, lo he visto. ¿No? ¿Lo ves o no? Sí, bueno, he visto. Pero no escribe, no escribe. Es que lleva la conexión lenta, es que es normal. Desde Vale, Edimburgo. vale, vale, En vale. Ok. Edimburgo, allí. Va el En un castillo internet. del siglo XVI. Son conexiones terribles, vamos, es normal. Conexiones paupérrimas, amigos, de la época. Porque en la época de los castillos de Escocia también había wifi. Bueno, O yo, o no. vamos a hablar un poquito de algo, que hemos venido a hablar de mi libro. El 31 de octubre, una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Este día marca la finalización del verano y la cosecha, el comienzo del oscuro frío invierno, momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. Efectivamente, efectivamente. En esta fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificio humano y de animales en honor al dios Samhain, señor de la muerte. Ha desaparecido Isa. Se ha fumado. Otra vez Se ha fumado. con magia negra. Para La llamada de ahuyentar. la naturaleza es insistente. Bueno, aquí viene el origen un poco de disfrazarse, de el porqué, ¿no? Que esto ha quedado y es lo gracioso de la fiesta, de por qué nos disfrazamos así en plan monstruo. Y era para ahuyentar a estos malos espíritus. Los celtas se vestían con cabeza y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de druida realizaban sacrificios con fuego. Claro, era como que, digamos, la oscuridad ganaba la luz, ¿no? En cuanto a la estación y el invierno. Y claro, se creía que venían los espíritus, malos espíritus. Entonces, si te vistes de malos espíritus, pues supone que es tu colega, ¿no? Es tu colega. Es lo que yo hacía un poquito, bueno, que nos hemos criado en unos barrios un poco chungos. Yo soy de Málaga, de Portarta, ¿sabes? Ahí me he criado yo en Portarta. ¿Tú sabes lo que es Portarta, no, cariño? Portarta, Mangas Verdes y La Palmilla. Eso es lo peor que hay aquí en Málaga. Tú lo sabes, ¿no? Allá hay un montón de fantasmas. Allí fantasma tela, pero no, a lo que me refiero, la asociación esta de Halloween de disfrazarse de monstruo para que los monstruos no te ataquen, ¿no? No vayan a por ti. Era disfrazar de monstruo en Halloween. Pero a lo que me refiero que, como nos criamos en estos barrios chungos, yo aprendí la lección muy rápido. Salía a la calle y normalmente pues, te atracaban, ¿no? Pero de buen rollo, ¿no? Se te venía el chumba, el yonki del barrio, ¿qué pasa, amigo? Te llamaba de amigo, ah, dame lo que tienes, dame lo que tienes. Y tú, pues, como casi nunca tenías nada, pues si tenía algo, pues se lo daba. De buena, se lo daba, de buena. Con la tontería de la navaja, pues se lo das. Tampoco tontería, ¿no? Cedes un poquito. Dice Tete Lambreta, dice, yo voy de bigote a Rosel. Oh, eso es grande, ¿eh? Eso es terrorífico, de verdad, ¿eh? Eso es terrorífico, chaval. Bigote a Rosel y el que. Acojona. ¿No se llama cine de barrio? El que tocaba el piano, el paquete con paquete. Era. No me acuerdo cómo. No recuerdo cómo se llama. Ese también es terrorífico. Ese disfraz lo proponemos desde aquí. Bueno, lo que voy. Amigo Radio. Sí, No, sí, vaya, no te termino. interrumpo, no te interrumpo, no te interrumpo. Sigue llamado líder, por favor. Termino. En estos barrios chungos aprendimos rápido que para salir a la calle teníamos que disfrazarnos. Teníamos que disfrazarnos como el entorno. Entonces íbamos de yonki. Entonces normalmente te ponía los tenis más rotos que tenía, que normalmente estaban siempre rotos. Le daba mucha caña y ponía un chándal el más puerco. Todo eso si salíamos del barrio. Entonces ya, como iba habituado, iba metido en el entorno, pues te respetaban. Uh-huh. Bueno, te respetaban más que te respetaban. Si te acercaban a robar, pues decían, oye, ni te preguntaban, porque veía las pintas y dices, este tampoco tiene nada. Y en Halloween lo mismo. Si te vistes de monstruo, pues los monstruos te respetan. Va el yonki del barrio, te acerca un monstruo y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, colega? ¿Cuántos han matado hoy? Y de ahí viene, tío. Qué infancia más terrible, ¿eh? Qué bonito. Qué programa más bonito nos está quedando. Preciosa. Solamente falta ponerle una orla. Amigos Radio Mundo Caníbal, Halloween. Especial Halloween, tenemos a la invitada Isa. S.R. Está su espíritu ahora mismo. Está su espíritu. Sí, está su espíritu, con muy mala cara. Uh-huh. Está haciendo caso a la llamada de la naturaleza ahora mismo. Pero que eso. Está emitiendo directamente desde un castillo del siglo XVI de Edimburgo y el wifi allí es un poco retarde. Tenemos que comprender la situación y se expresa por gestos y por el chat. Por impulsos. Por supervivencia, básicamente. Bueno, también, lo último, va a terminar si quiere. Con la ceniza y los restos de los sacrificios hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Ah, sacrificaban animales, los quemaban y con eso, con la ceniza, pues hacían... Eso, para conocer el futuro. Era un bonito. ¿Primero arito. Sacrificaban el animal o primero lo quemaban? Pues me has pillado. Es que como hace 2000 años no había internet. ¿Qué fue primero? La gallina o el huevo. Es que no. Ahí son datos, son documentos que hay que estudiar, amigos. A más de uno se le ha explotado la cabeza ahora mismo. Ya hemos perdido público. Le ha explotado la cabeza y ha dejado todo perdido en la habitación. Eso es así. El huevo, la gallina, ¡bumba! Y a la sangre por todos lados. Ahora, te queda el 31 de octubre, te queda la habitación guapa, ya maqueada. Te queda maqueada para celebrar Halloween, ¿eh? No, me queda genial. Joder, no sigas con esas preguntas. No mates al público. No, coño, otra vez la vela. No tienes que cuidado. Bajar al chino a por atrezo. Cuidado. Amigos, vuelve lente. Amigos, qué miedo. La niña del exorcista. Cuidado. La niña del exorcista ha vuelto. Ha aparecido de nuevo la niña del exorcista. Sí, sí. Dame. Cuidado. Amigos, esto es Halloween. Tremenda tontería, señores, en directo. Una tontería preciosa. Bueno, vamos a terminar el vlog, si os parece. Se ha dado la vuelta a la cabeza, ¿lo ha visto? ¿Ha hecho así? Hostia. Amigo, qué habilidad, nuestra nueva colaboradora, increíble. De hecho, le pagamos un buen pastizal para que haga esa especie de tonterías. Lo que pasa es que cuando venga otra vez Isa, me tiene que disfrazar. Yo que me he acostumbrado ya a un nivelazo que a mí me va a costar dejarlo, ¿eh? Yo ya, si mi rebate, hay que mantener esto, ¿eh? Me cago en la puta. Esto ya es inalcanzable, este nivel. Joder, qué maravilla. Para terminar, la Edad Media, en la Edad Media se celebraban el sábado, o fiesta de brujas. Uh-huh. En ella las brujas y los brujos se reunían para ofrecer sacrificio a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y muerte, que quemaban a los gatos negros por creerlo amigo de la bruja. Espérate, yo he leído automático, pero yo ya he visto actos sexuales y ya se me ha nublado la cabeza, se me calma aquí ya. Amigo, porque el amado líder también es una persona de carne y hueso, aunque no lo creáis. Sí, señor, sí, no soy una máquina. Sí. Es un semidios. Oye, no soy una máquina, pero cuando viene esto de eres una máquina, esto en internet que tienes que verificar, ¿eres un robot? ¿Eres un robot? Sí. Yo siempre hago así. Ah, hostia, ¿eso te funciona? Sí, empieza a echar humo el ordenador, También le explota la cabeza, ¿no? ¡Pah! Estoy lleno de chips alrededor. No soy un robot. Y digo, ¿cómo le digo a una máquina que no soy un robot? Hijo de puta. Claro, yo soy un monstruo. ¡Me fumo! Amigo, así que ha desaparecido. Otro que desaparece. Increíble. Aparece. Esto es increíble. Esto es pura magia, amigos, porque es Halloween, amigos. Halloween. Y hoy todo puede ser. Esta noche todo puede ser. ¿De qué os vais a disfrazar? Nadie contesta, nadie dice nada. Yo creo que estamos hablando los tres solos. Bueno, vamos a hacer una pausita y volvemos con la estadística de Google. Ahí vamos a sacar mucha chicha, creo yo. Y si no, pues va a quedar súper aburrido y una mierda. O sea, que tenemos esas dos opciones ahí pendientes que crean expectativa, creo yo. Es terrible. Amigos, un micropene y volvemos. Micropene, porque tú sabes, micropene. Y volvemos enseguida, amigos. Micropene, sabemos de lo que hablamos. Aquí vuelve Radio Mundo Caníbal con gente poseída y gente poseso. ¿Qué diferencia hay entre gente poseída y gente poseso? Poseso. Posesa. Efectivamente. Bueno, me voy a permitir, si queréis. Bueno, aparte de la cerveza. Se me está quitando el maquillaje del negro de los labios. Una lástima, ¿verdad, tío? Eso pierde efectividad. Está preciosa, está muy guapa. Oye, espérate, la capa. Guapa. La capa se me ha cogido. ¡Ah, Dios mío! ¡Cómo venga! ¡Ole! ¡Ole! ¡Sangre de virgen! ¡Mira! ¡Hostia, sangre de virgen! ¡Sangre de virgen, amigos! Isa está. Isa está tomando sangre de virgen, amigos. Sí, señor. Increíble, okay. Un dato curioso. ¿Sí? Sí. No, que sí. Adelante. Que si me permitís la fantasía, vamos a jugar con. Con Google. Bueno, jugar. Lo que sea esto. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. He preparado aquí uno, pero os pediría que vosotros colaboráis y a ver qué podemos enriquecer esta estadística. Aquí tengo unas gráficas de Google Trend. Vamos a explicar primero. Google Trend es, digamos, las búsquedas que hacemos todos en Internet. Pues Google tiene una estadística sobre las palabras que buscamos cada uno. Entonces, aquí yo he mezclado un poquito. Vemos como esto es un año entero, desde el año pasado, justo el 1 de noviembre al 31 de octubre, solamente en España. Perdona, sí. Me parece que Isa está escuchando presencia. Es verdad, ha escuchado una presencia. Estaba escuchando presencias. ¿Presencias? Una entidad. Otra vez. Es un castillo del siglo XVI, es lo más normal, amigos. Bueno, presencias. A lo que voy, es interesante ver las relaciones que hay de las búsquedas de la gente, ¿no? Que son un poco las preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, si en azul está Halloween, que vemos que aquí es el 31 de octubre, el 1 de noviembre, pues aquí como crece Halloween. He puesto droga, ¿por qué? Bueno, no sé, digo, voy a compararlo con droga, a ver, y droga, sube el 31 de octubre, si te fijas, mira, digamos, las búsquedas de Halloween y droga cogen una subida. Isa, creía que venía mi madre, podía dar un infarto. Pero no era. No, claro. Bueno, un infarto a ti, pero no te lo esperas. Y ella de verte así, claro, evidente. Joder, madre mía. La magia de Halloween. Pues sí, he visto una relación de droga y Halloween. Aunque también vemos un pico aquí de droga. El 26 de enero. 26 de enero. ¿Qué creéis que ocurre ahí? El finales de enero. La cuesta de enero, ¿no? Puede ser. Que hay un pico de droga, ¿eh? Sí, porque tú has escuchado. No, un pico en cuanto a búsqueda sobre droga. Me refiero, no un pico de droga. Me refiero que es que en Google hay una búsqueda muy fuerte de droga a finales de enero. Que esto es lo que se habla normalmente de la cuesta de enero, puede ser. La cuesta de enero. Puede ser. Porque tienes poco dinero y tienes poco dinero para comprar droga. Entonces te preocupas y buscas drogas baratas y buscas en internet. Entonces, pero se ve que después baja la preocupación de las drogas y continúa su nivel normal. Después lo comparo con en amarillo, orgía. A ver si tiene una relación entre drogas y Halloween. Y veo que no. Cero relación. Mantiene un sube-baja que no lleva a ningún lado. Así que esto lo vamos a quitar. ¿Y queréis que busque otro término para hacer una comparativa entre drogas, Halloween o solo con Halloween o solo con drogas? Bueno, droga también lo voy a quitar. Vamos a buscar otra cosa. No sé. Isa, ¿qué se te ocurre? Ponlo por aquí, por el chat. ¿Qué podemos comparar con Halloween? ¿Qué podemos comparar con Halloween? ¿Qué hay en Halloween? Para hacer una estadística objetiva. ¿Qué asesinatos? Creía que venía mi madre y... Sí, no es antiguo. Vale. Me he metido asesinato, por lo pronto. Isa está escribiendo, amigos. Isa no tiene el sonido. Me pilláis muerta. Pues con la muerte, a ver, Halloween y la muerte, a ver qué. Mira, qué tal. He metido asesinato y hay un pico a finales de diciembre. No lo entiendo, no tiene ninguna puta relación con Halloween. Bueno, finales de diciembre se reúne la familia, es normal que haya muchos asesinatos. Eso sí. Familia, vamos a ver si hay una relación entre Halloween y familia. Pues mira, pues parece que sí. Mire. Llega Halloween y para arriba. Sí, señor, una fiesta familiar, no cabe duda. No cabe duda, amigos. ¿Alguna relación que se te ocurra? Alcohol, droga ya puesto. Esto es un estudio sociológico sobre la marcha. Esto enriquece al público, enriquece la vida. Esto enriquece como. Hay muchas peleas en Halloween, hay mucha. A misa, queremos ir a misa, ¿no? ¿En Halloween? ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! ¡Misa! ¡Uf! ¡Calla! Bueno, tiene sentido, porque claro, el 1 de noviembre es el día de todos los muertos cristianos, y también tiene un pico familia. Mira, y familia coincide aquí. Ah, lo que no sé si coincide misa y droga. Vamos a quitarlo. Mira, vamos a quitar Halloween. Esto es una curiosidad que me ha entrado de pronto. Vamos a poner solo misa. Ahí está misa. Y vamos a poner aquí drogas. Droga. A ver si tiene alguna relación. ¡Bu! ¡Bu! ¡Bu! Calla, calla. Mira, ¡bu! Aquí, ¡bu! Aquí estoy viendo yo datos importantes. Misa, hay una alta, un alto índice. Y está relacionado la misa con la droga. Fíjate cómo aquí, ¿eh? Te vas a misa y antes te tienes que drogar. Está claro, ¿no? Yo creo que... Mira, está muy interrelacionado, ¿eh? Está muy interrelacionado. Y aquí hay un pico de misa. Que a lo mejor eso es final, 21 de diciembre, final de año. Pero pierdes el interés de la misa, pero rápidamente dices, tengo que recuperarme de esta, y te metes en la droga un mes después, el 26 de enero, tienes que drogarte. Es mi interpretación, pero bueno, ahí están los datos. Una interpretación como la que puede tener cualquier líder. Pero vamos a poner en todo el mundo, en vez de en España, a ver si hay más relación. No, mira, en el mundo hay menos preocupación por la misa y mucho más por la droga. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues estos son los datos. Amigos, no engañamos a nadie. Radio Mundo Caníbal. Radio Mundo Caníbal emitiendo en falda escocesa. Mira, mira, mira, mira, mira qué bonito, mira. Mira qué estampado. Mira, uy, espérate, que me he ido. Mira, esto es de un clan, esto es de un clan. ¡Oh, Dios mío! Qué maravilla. Sí, amigos, Radio Mundo Caníbal, podéis escuchar este programa ya con el podcast subido a iVoox. Allí vais a escuchar la música que tenemos pensada. Porque si la ponemos aquí, nos cierran el chiringuito, amigos. Facebook y Zuckerberg son unos mamones. Oye, que estaba pensando yo que para la música, que todavía no hemos hecho el coger tema, pero de Halloween va a caer un par de temas, ¿no? De Halloween. O va a ser un especial de Halloween, del grupo Halloween, me refiero. No, yo había pensado en poner algo de folclore. ¿Folclore? Ah, claro, hombre. Claro, Amado Líder. Claro, Amado Líder. ¿Hacia maravilla. Dónde vas, amigo? Qué maravilla. ¿Hacia dónde vas? ¿A dónde nos llevas? Retomas rumbo. Retoma. Sí, amigos, Radio Mundo Caníbal, Halloween, el especial, con Isa, nueva colaboradora. No Isa. Puede hablar, no puede expresarse, Isa. Pero en el próximo lo hará. Sí, Isa tenemos su imagen. La posesa, Isa la posesa. Tenemos su imagen de esa persona que está loca porque llegue la... Uy. A las 7 de la mañana esperando que abran la puerta, allí como ella, 500 más. Esa es la imagen que tiene ahora, se ha disfrazado de rebajista. Rebajista. De bajista, amigos. Bueno, mira, ¿qué significa Halloween? Porque sí, hablamos mucho Halloween, pero ¿qué significa la palabra Halloween? Se te traba la boca, se te llena la boca de Halloween, no sabes lo que estás diciendo, coño, expresate bien. Halloween, pues Halloween, ¿qué significa? Cuando el emperador Constantino, ¿lo conoces? ¿Conociste a Constantino? Constantino. A Constantino. Claro, claro. Constans, Constantino. El emperador. Hablando de orgías, las romanas. Ah, las romanas. Ellos sí que sabían de orgías. Eso sí que se lo pasaban bien. Se lo pasaban bomba. Y no estaba la bomba inventada. Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samaín se infiltró. Claro, Samaín... Hace 3.000 años llegaron los romanos, Constantino se pasó al cristianismo, por lo que sea, entonces cogieron todas las fiestas paganas y poquito a poco fueron asumiendo los cristianos. Hacia el siglo VIII, la iglesia cristiana convirtió el 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos. A lo largo de los años, estos festivales se combinaron. A la mayoría se llamó Hallowmas. Hostia. All de, en inglés todo, ¿eh? All Hallowmas. Entre paréntesis, la masa de todos los santos, de las personas santas, el día de todos los santos. Halloween, ¿no? Todos los santos. Halloween, por esto significa todos los santos. La noche anterior se conoció como Hallows Eve, víspera del día de todos los santos. Con el tiempo su nombre se convirtió en Halloween. Joder, tío, es que no puedo. No, con este maquillaje no me sale la pronunciación. ¿Tú crees que está ahí en Edimburgo viviendo? ¿Cómo se pronuncia Hallows? Uy, dilo. Isa. Dilo. Te leo los labios. Dilo, que te leamos los labios. ¿Cómo se dice Halloween? Halloween. En Edimburgo. En Edimburgo, todavía Edimburgo. ¿Cómo? Que no te escuchas. Ah. Sigo sin escucharla, pero bien. Ha dicho ojete. Yo creo que se ha cagado en tu abuela, ¿eh? Amigos, Isa, nueva colaboradora de Reino Mundo Caníbal. Ya estamos pagando un dinero de estar llegando ya. Te ha llegado ya. ¿Te ha llegado ya la cuenta? ¿El sueldo? Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, son muchos miles, muchos miles de céntimos, amigo. Sí, por supuesto. Aquí pagamos a todos nuestros colaboradores. Además, en billetes de 500, que tenemos ahí varias bolsas de basura de la época del ladrillo. Mira, ya tenemos a Isa por aquí, por el chat de Facebook. ¡Olé! ¡Olé! ¡Jaja! Es verdad, cierto. ¿De qué se reirá esta chica? Bueno, brujas y reinas de la Calarre. En la Edad Media comienza la persecución de todos los ritos paganos. Todo lo que no sea cristiano se perseguía, evidentemente. Fue con la bula papal Sumis Desiderantis Affectivus, el Papa Inocencio VIII, o V palo palo palo, de 1484, con lo que legitimó la persecución de brujas, tortura y ejecución, generalmente ardiendo en la hoguera, empezando así la Inquisición a perseguir la hechicería. ¡Qué maravilla! Pero bueno, amado líder, V palo palo palo, eso que, amigos, no. estamos adquiriendo una escultura. Estamos queriendo un nuevo lenguaje, amigos. Un nuevo lenguaje del inframundo. Número V romano, palo, palo, palo. Amigo. Número romano, V palo, palo, palo, de toda la puta vida. Claro, eso Constantino, si tú hubieras vivido en la época de Constantino, pues eso te lo enseñan en primero de Constantino. Pero, bueno. Yo conocía a Constantino, era un tío muy. Era un periodista, el tío. Constantino. Bueno, la calabaza, ¿de dónde viene la mierda de la calabaza? La tontería de la calabaza iluminada y todo eso. Pues eso, esa costumbre de ahuecar y tallar la calabaza para convertirla en un farol llamado Jack O'Lantern tiene su origen en el folclore irlandés del siglo XVIII o XV palo palo palo. Sí. Bueno, esto es una puta historia muy larga. Está aquí. Amigos, vaya chapa, nos está soltando el líder. Básicamente es que este hombre, el Jack, este irlandés, le vino el diablo que se lo quería llevar. Y dijo, bueno, vamos, que te toca, venga, marchando. Y total, que le al diablo lo lió, Jack. Una engañifa, lo lió, no me acuerdo cómo era, si le daba unas monedas, el otro lo cogió, papi, papu, se lo metió en el bolsillo al diablo y lo tuvo esclavizado al diablo durante mucho tiempo. Estuvo de puta, ¿no? Estuvo de puta, hizo lo que quiso. Pues el infierno. El demonio amargado. Tuvo una época muy mala. Eso fue la época azul del demonio. Estuvo regular. La época azul. Sí. Básicamente el otro leo. Como Picasso, amigo. Satanás se agobió. Bueno, bueno, los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack. Nabos. Uh-huh. Ahí lo dejo. Entonces Jack era el motivo por el cual se hacían las lámparas de Halloween, ¿no? ¿Era el propulsor de la historia? ¿O? Mira, se cuenta que ya era un notorio bebedor, jugador y holgazán que pasaba sus días tirado bajo un roble. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intención de llevarlo al infierno. Uh-huh. Pero él le dio la vuelta a la tortilla y cogió Satanás y hizo con Satanás lo que dio la puta gana. Hizo. Y esta historia deriva. Algo estás diciendo, Isa, que se quiere expresar. Pero... pues venga, adelante. Uy, coño, expresar si no veas, sino para escribir. ¿Eso qué? No sé. Cuenta. Vámonos. Me lo sé, de un irlandés retó a Satanás a subir a un árbol, eso era. Y cuando subió, hizo una cruz en el tronco para que no pudiera bajar el demonio. Acordaron que le daba un farol para que fuese alumbrando en su camino. Los hacían en nabos. Efectivamente. No digo nada, jejejeje. Mírala, es que está poseída. No, está posesa, si ya lo digo yo. Y esta chica está posesa. Que se nota la herida en la frente, eso. Si no está posesa. Mira. Está posesa, sí. Que los nabos históricamente conocidos como nabos, en todo lo que es. Los nabos. Europa Occidental, el nabo como. No es una fruta, ¿no? Es un. El nabo es un. Tenemos que poner estas manos, tío, porque así somos de batistas serios. Somos como. El nabo como dosor. El no. Quiero decir, el nabo se utiliza el nabo, o sea, huecaba. O sea, ahuecaba un nabo. Buah, tío, ¿qué esto? Eso duele, ¿eh? Ahuecaba un nabo. Pues bueno, pues ahuecaba un nabo, una fiesta como otra cualquiera. Hay vicios para todo. Y se ponía una linterna dentro y se ponía la figura de ese pinche. Lo que es una calabaza, pero es nabo. Lo que pasa es que como los irlandeses exportaron esta tradición a Estados Unidos, en Estados Unidos no había nabo. Fíjate tú que yo siempre he creído que era un campo de nabo, pero por lo visto no. Allí no había mucho nabo. Y lo que sí había era mucha calabaza. ¿Qué por qué? Pues eso otro medio debate. Y utilizaron los calabazas en vez de los nabos. ¿A dónde hemos llegado? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora, amigo? A partir de ahí, pues. Vamos a ver un poquito. Locura, locura. Radio Mundo Caníbal, el único programa que emite. Es así, es así. Mira, mira, mira. Mira. Olé. Aquí está. Mucha gente no lo cree, mucha gente no lo cree. No, porque no, cree. Y Halloween. Y además, como es Halloween, un dato terrorífico. No llevamos nada debajo. Nada, nada de nada. Absolutamente. Bueno, si queréis, vamos a hacer una pausilla. Una pausilla, un micropene, amigos. Y volvemos con algo grande. Algo grande. Después de un micropene, algo grande, amigo. Algo muy grande. Ya, lo vaya a ver. Maravilloso. Lo voy preparando en la pausa, en el micropene lo preparo. Venga, nos vemos. De vuelta con Manuelo desde Mordor. Hola. Isa desde Edimburgo, el castillo abandonado pero reformado, muy reformado. Y yo, que soy de Afganistán. Vamos a estrenar hoy algo maravilloso. En nuestra nómina de Radio Mundo Caníbal tenemos a programadores de primer nivel. Tenemos a gente que trabaja en programación, maneja muchos idiomas, lenguaje, es tremendo, tremendo. Gente con mucha sapiencia. Y les encargué un encargo. De ahí viene encargar, de encargo. Si lo tengo que explicar todo, me cago en todo, está bien. Y un código de programación. QR. QR, bueno, también se le puede llamar. Para un generador. Entonces hemos desarrollado un generador de letras de reggaetón. Letras aleatorias. El reggaetón, al ser una música, una letra tan compleja, al ser algo tan tan loco, tan diferente, tan profundo, eso arraigado. Entonces necesita un equipo de programación increíble. O sea, Microsoft y Linux se han juntado para hacer esta maravilla que os la voy a enseñar. Aquí está, y no es broma, o sea, esto no es broma. Esto que estáis viendo aquí es la programación. Este es el programa, ¿vale? Que es un generador de letras de reggaetón. Algo maravilloso. Como veis, Radio Mundo Caníbal llega a todo sitio, llega hasta la mierda más profunda, hasta el sótano de tu miseria, y es capaz de generar mediante un código no morse, un código morfático. Entonces, la letra está aquí abajo, ¿veis? Esta es la que se ha generado, pero si yo le doy a ejecutar, me genera otra totalmente diferente. Lo estáis viendo, otra, ¿ves? Ha cambiado. ¿Te voy a ejecutar de nuevo? No pasa nada. Otra más. Ahí está. ¿Veis la maravilla? ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues algo terrible. Vamos a cantar un reggaetón. El final de todo esto es algo bueno. Es algo bueno, ¿vale? Aunque parezca esto una mierda, que lo es, porque no, esto no es indefendible en cualquier tribunal, el de Estrasburgo menos. Pues vamos a cantar este reggaetón. Si te parece, Manolo, te lo copio y lo cantas tú. Sí, la cosa es que viene con retardo, entonces no lo voy a escuchar a tiempo real. ¿Sabes lo que te digo, amado líder? No me jodas. No lo voy a escuchar a tiempo real. Claro, hombre, esto viene. Aquí hay latencia. Vale. Bueno, ya tienes razón. Eso no había caído yo, que podía. Entonces lo cantaré yo. No lo voy a cantar entero. Porque bueno, ya que. Hombre, lo canto porque ya que no hay nadie en el chat, pues ya aprovecho, ¿no? Y nadie nos está escuchando. Entonces no va a haber ningún tipo de problema. Entonces voy a darle. Aunque no escucháis el play. Uy, cuidado. ¿Había alguien escuchando? ¿Esto cómo fue? Amigos, Radio Mundo Caníbal. Había alguien escuchando. Había alguien. Radio Mundo Caníbal, ilumina vuestro camino de ignorancia. Correcto. Bueno, pues para el público que no esté escuchando, escucha el audio completo. Voy a darle a reproducir y vamos a cantar esta letrita. Vamos a ver. Ahí estamos. Sonando el ritmo reggaetón. Gato, vamos a castigar. No, gato, no, gata, coño. Gato, madre mía. Espera, un poquito. Gata, vamos a castigarte fuerte hasta el amanecer. Zorra, yo vengo a castigarte suave hasta la mañana. Chica, vamos a castigarte suave hasta el amanecer. Entonces repite un poquito la primera estrofa. Gata, yo quiero darte suave hasta que salga el sol. Se le viene el coro. Castigarte hasta el amanecer. Suave. Por tres, no voy a repetirlo. Pero por tres. Seguimos. Esta terminó. Chica, yo quiero encenderte duro hasta el amanecer. Esto generado automáticamente por un. Mami, yo quiero encenderte duro toda la noche. Perfecto. Pero vamos a darle lento hasta la mañana. Vale, ya termino con la última estrofa. Gata, yo quiero encenderte lento todo el día. ¡Ay! Vale, ahora en el coro, etcétera, se repite, como veis, lo doy al pause. Esto es maravilloso. Qué puta mierda esto. No, pero esto había que hacerlo. No lo podíamos dejar ahí. Esto no lo podíamos dejar ahí porque en cualquier momento te estalla la cabeza. Entonces, esto es una idea que tenía yo en la cabeza. Entonces, ahora viene el porqué de esto. ¿Por qué te has metido en esta mierda, hijo de la gran puta? Si estamos hablando de Halloween. Pues muy sencillo. Porque los programadores de este encargo venía era doble, estaba duplicado. Entonces, le encargamos una letra, un generador de letras de reggaetón, pero que fuera fiel al heteropatriarcado. O anti-heteropatriarcado. Entonces vamos a irnos al código de reggaetón elegante, le he llamado yo reggaetón elegante o reggaetón adaptado al nuevo milenio, ¿no? Que no somos unos putos locos. Entonces hemos cambiado los parámetros del generador y aquí tenemos la nueva letra que la vamos a cantar rapidito porque esto con triantes, o sea que pues menos sufrimos todos. Entonces le voy a reproducir la música. Ahí está de fondo, no la estoy escuchando, pero los que estáis escuchando el directo lo podéis escuchar. Precioso ritmo. ¿Cuándo habéis visto a Drácula cantar reggaetón sin heteropatriarcado? Pues aquí lo tenéis. Yo creía que era Frankenstein. Amada, yo voy a embriagarte con cariño todo el día. ¿Eh? Guapi, yo quiero galantearte delicadamente hasta que salga el sol. Guapi, yo quiero embriagarte amorosamente toda la noche. Guapi, yo quiero embriagarte con galantería todo el día. Embriagarte, embriagarte, embriagarte. Hasta mañana. Con cariño. Embriagarte, embriagarte. Uy, se ha parado. Bueno. Amigos, un aplauso, sí. Vamos, que de vuestra casa estáis aplaudiendo a rabiar. Esto es Halloween y no hay nada más terrorífico que poner un reggaetón. Un reggaetón sin heteropatriarcado, cuidado. Hemos tenido con heteropatriarcado y sin heteropatriarcado. Esto, si esto no da miedo, yo ya no sé lo que da miedo. Campanilla. Hola, campanilla, ¿cómo te va la vidilla? Bueno, pues estará la sorpresa. Yo creo que con esto hemos tocado techo en la radio de España. Es que esto no se hace en ningún lado. Somos la polla. Esto que he hecho, esto se está perdiendo. Vamos, que se ha perdido. Como tirar una cabra al campanario, se está perdiendo ya. Yo ahora te digo una cosa, como no lo pida el público fuertemente, no lo repito. Esto lo quería hacer yo una vez y ya está. Pero una pena el código que tenemos ahí. Ah, ha pedido Isa. Ha pedido Isa. Bueno, pues ya el próximo. Además, esto es precioso. Con esto se puede hacer un disco. Soy capaz de hacer un disco. Totalmente. Lo subo en Bootcamp, ¿eh? Sí, por favor. Además, con esta portada. Hazlo. Con esta portada. Hazlo. Sí, preciosa. Pero te vamos a ponernos en grande, que nos vemos en chicos. Ahí dejo. No voy a dejar mucho el código porque esto lo copian, porque es tan maravilloso que mira, se me apagan las velas. Hasta apaga las velas, chicos. Ten cuidado. Me hacéis suspirar y se apagan las velas. Amigos Radio Mundo Caníbal, especial Halloween. Uy. Acabo de ¿estáis caer. Ahí? Acabo de caer de que no estoy grabando. No estoy grabando esto. Precioso. No, lo malo que es que si no le he dado a grabar no lo voy a tener en HD. Y el Facebook te da un archivo de mierda, joder. HD, amigos. HD, bueno, es el futuro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, seguimos un poquito, si queréis. Ah, sí, iba por aquí. Vamos a hablar de los símbolos de Halloween, creo yo, ¿no? Para tocar un poquito. Ya vamos a terminar, porque... Sí, vamos a hacer ya el último micropene. Es increíble que no se me esté haciendo largo. Gracias a Isa, porque... Para mí también bien, se me está haciendo corto por Isa, porque es una novedad. Es una novedad. Si resume de todo lo que hemos hablado, de nada, hemos hablado de tonterías, pero como está Isa... Alguien te le hace largo... Aparece y desaparece, pues te deja ahí... Es una maravilla. ¿Qué decía? Un ente. La serpiente draculina. Amigos, Radio Mundo Caníbal. Hacemos un micropene, volvemos enseguida. Ya el último corte. Amigos. Tiene razón. Y ya último bloque y terminamos el programa y ya podéis disfrutar de Halloween, de la noche de Halloween, asesinar mucha gente y eso. Y truco trato. Ladies and gentlemen, aquí está de nuevo Radio Mundo Caribe, de nuevo en el Mierda Debate de Halloween. Halloween, hemos hablado de Halloween un poquito y nos hemos ido por las ramas, o sea que hemos tenido un poquito de todo, pero toca terminar como se merece este Mierda Debate con un par de pinceladas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis asustados? ¿Estáis medio muertos? ¿Estáis zombies? ¿Estamos maquillados? ¿Estamos bien? ¿Estamos a gusto? ¿Estamos a oscuras? ¿Estamos borrachos? No, todavía no. Ya veo un poquito más. Bueno, ¿me escucha, no? ¿Se me escucha? Aquí estamos, amigos. Radio Mundo Caníbal en su último bloque de este programa especial Halloween. Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en falda escocesa. Pues podéis encontrar. ¿Dónde lo pueden encontrar, querido Amado? Pues, hombre, sobre todo ahora últimamente que estamos en Facebook, pues en nuestro canal de Facebook, Facebook.com/Mondo Caníbal, o en YouTube. En YouTube también subimos los programas que hacemos, los Mierda Debate lo hacemos, también lo subimos a YouTube. Si buscáis Mondo Caníbal en YouTube también aparecemos. Y en Ivo, pues tenemos todos los programas que no están ni en Facebook ni en Ivo. Todos los programas, tenemos un montón de programas. 46, este es el 46. Quiero hacer un micro apunte. Sí, dime. No, aparte de querer desbancar del cuarto milenio, porque vamos a desbancarlo sí o sí, esto es una carrera de fondo. No, y con nuestro programa de misterio, somos un programa que también dedicamos a bandas de rock. Si tienes una banda de rock, puedes contactar con nosotros y dedicamos un programa a tu banda. Pinchamos tus temas y hacemos una entrevista. Eso sí, depende del número de cervezas que traigáis al programa. Eso es básico. Importante. Si cerveza, no un huevo del castillo. Amigos, el amado líder, siempre liderando, siempre. Bueno, seguimos en el último bloque de este programa. Sí. Terrorífico. Y terminamos con un temazo, como en cada micro pene que hacemos. Por la palabra, por encima, símbolos de Halloween. Tenemos varios símbolos que. Cosas que no conocía. El búho, símbolo de la oscuridad. Los brujos usan el sonido de este animal para ahuyentar, según ellos, los poderes de las tinieblas. Tienen su imagen como amuleto de buena suerte. Es verdad que el búho, figurita de búho, se venden mucho como mascota, ¿no? De buena suerte y todo. Pues viene, tiene su origen. Tiene su origen de. Agua. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido a. A Isa, sí. Sí, le hemos perdido el vídeo. Hemos perdido a Isa momentáneamente, parece vale. Que. Bueno, seguimos. Ahí. Es un espíritu libre. Efectivamente. Aparece y desaparece. Como tiene como buen espíritu. Pues. Sapo. Fue una de las plagas enviadas por Dios al pueblo egipcio, ya que ellos lo consideraron sagrado y le rendían culto al sapo. Sapo lamido o sapo bienvenido, se lo sabes, ¿no? Sapo lamido, yo. Siempre que te lamen el sapo es bienvenido. Una pena, el sapo se lame poco al sapo. Al sapo se le lame poco. Cuando al sapo hay que lamerlo más y no se le lame lo suficiente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el sapo hay que lamerlo hasta el final. Hasta el final. Pero vamos, hasta la campanilla hay que lamerlo. Hasta la campanilla. Eso como un beso romántico de boca, ¿eh? Sí. Si no, drogarse cuesta mucho dinero, chaval. Es que así. Vampiro. Pues mira, hablando de vampiro, que yo pues, ahí pues, certifico. En la época de los druidas, los demonios eran representados por esta figura. Después vino la mitología de Drácula, etcétera. Sí, ya Drácula, pues es una novela. Gatos, pobrecitos los míos, los gatos angélicos míos, que se le quemaban en la Edad Media porque creían que eran. Claro, aquí viene. Era una deidad en las culturas paganas antiguas. Una deidad, tío, el gato, cuidado. En la brujería es utilizado para realizar toda clase de prácticas satánicas. Era adorado en la ciudad de Éfeso en la era cristiana. Éfeso, donde quiera que esté Éfeso. Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? Efectivamente, en Éfeso. Habrá que pegar, que preguntar al Google Map. Sí, de luego. Mira, pues no le hemos echado mano, pero podríamos. Media luna y la estrella, usada en la práctica de magia, el símbolo adoptado por la astrología, creencia en los astros, efectivamente. Y al final terminamos con bola de cristal, utilizada por los astrólogos. También poseen similitud a las prácticas donde se emplean cuarzo, pirámide, péndulo, para según ellos traer buena suerte o leer el futuro. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Ay, atención! ¡Hola! ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Escucho voces! ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí. Amigos, tenemos una ¿eso qué es? Hola. Hola. ¿Eh? Hola, ¿una la magia? ¡Hola! La magia del sonido. La magia. Pero bueno. Mira. Amigos, soy una psicofonía. ¿Ahora? ¡Ah! ¿Ahora que terminamos? ¿Ahora? Al final. ¿De noche? ¡No! En el momento idóneo, ha llegado el momento idóneo, amigo. Bueno, podemos hacer una cosa. ¡Qué fuerte! Vamos a empezar el programa ahora, si queréis. Lo anterior no ha valido y lo repetimos de cero. Vamos a repetir. Bienvenidos. Esto era una prueba. Bueno, hola a todos, perdón mi mutismo. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Ha hecho un hechizo? No, es que he estado creando expectación hasta el final. Joder, se ha creado. Ha sacrificado un gato negro. Un gato, has quemado un gato negro y lo has dejado por el pasillo, ¿no? Corriendo. Lo bueno se hace esperar. No, de verdad. Qué maravilla. Amigos, aquí tenemos a la nueva colaboradora de Radio Mundo Canibal. Isa. ¡Hola! Isa, yeah, desde el castillo de Edimburgo del siglo XVI con rodapié del siglo XX. Madre mía, qué bien se escucha Edimburgo desde aquí, ¿eh? Parece que está aquí al lado, Edimburgo. Cerquita. Bueno. ¡Ay, qué guay! Qué perita. Bueno, pues nada, di todo lo que tenías que decir. Hasta ahora. Todo lo que te has guardado. Cuéntalo. No, me ha gustado mucho el reggaetón. Es muy escalofriante. Sí, cierto. Terrorífico. Pero no habéis escuchado la música, ¿no? No escuchabais por el chat la música. No, una pena. Bueno, en el programa se escuchará de fondo. Yo he cantado con el ritmo de fondo. Que si os ha parecido bonito ahora, con el ritmo de reggaetón, vais a encontrar un nuevo escape de satisfacción personal escuchando música. Un escape de endorfinas, amigo. Endorfinas, eso va a subir la moral por las mañanas. Voy a ponerlo de despertador en el móvil, mi canción. Lo voy a comercializar, no broma. Que me haga un buscan, que soy capaz. Bueno, amigos, me dirijo a Isa porque la estamos estrenando, hoy. Y ha conseguido establecer el sonido, por fin. Amigos, Isa, ¿de qué te vas a disfrazar esta noche? Ya vemos que... Sí. Ya veis. Os enseño. Mira qué bonito. Joder. Es sin falda escocesa, pero bueno, está bien. Joder, está muy bien. Adecuado. Vaya a salir entonces con ese disfraz, ¿no? Con esta noche. Sí. Qué maravilla. Claro. Qué guay. Vaya a comprar fruta también así. Me lo voy a quitar para ir al cole a recoger los niños. Para pero no estar. ¿Va desnuda al cole? ¿Cómo? No entendemos nada. Queremos estar allí también. No, yo la consejo que vaya tal cual. Yo creo que es lo suyo. Además, allí en las puertas del colegio todo el mundo aparcándole fila, ¿no? Lo que yo me he fijado. Sí. Pues ya está. Tú vas así y todo el mundo sale corriendo y te dejan sitio, se abren más espacio. Sí, claro. Claro. Es verdad. Es terrorífico todo. Terrorífico. Esto es muy terrorífico. Bueno, ¿qué piensas? Estás bebiendo sangre de virgen. ¿Qué piensas? Sobre esta celebridad. ¿Qué piensas sobre esta celebridad? ¿Te parece una chorrada? ¿Te parece inquietante? ¿Algo? No, a mí me gusta más que comer castaña, vamos. Todo lo que sea pasarlo bien. Todo lo que sea pasarlo bien. ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Un susto, que preguntamos al principio, de un susto fuerte, algo en Halloween que te ocurrió. ¿Cuál fue el susto más fuerte que te han pegado? ¿Algo paranormal? No. A ver, no soy de fácil asustar. Vaya, por Dios, esas son las peores. Pues esas son las que asustan. Las que dan los sustos. Asusto yo. Me he acordado de eso si lo queréis llevar en práctica ya, ahora, en vuestra casa, aconsejo la cámara para grabar el momento, pero hay un susto muy tonto, muy absurdo, pero que funciona bastante bien. Que una araña de goma, esto va para todo el público, una araña de goma, un bicho, una cucaracha de goma, lo que sea, lo ponéis en la alacena de la cocina, ¿vale? En la puerta, abrís la puerta y ponéis un hilo de pescar cortito. Con el bicho y cerráis la puerta con el bicho dentro. Entonces, cualquiera que vaya a abrir, al abrir la puerta, tira del bicho y le salta la cara. Y eso es precioso. Sí, pero yo es que tengo ya cucarachas, de verdad. Ah, pero ya. Tiene Pepe Chapman ya. Yo también tengo, pero que te salta la cara. Las volantonas son las peores. Yo creo que son de los peores entes espirituales que te pueden encontrar en Halloween, ¿eh? Pues si queréis practicar, pues... Pasa que me falta... No he comprado bicho, tío. Tienes un hombre lobo ahí, ¿no? En el castillo. He escuchado ladridos por ahí. Sí. Un licántropo. Un licántropo. Un licántropo, amigo. ¿Cómo se llama? ¿Pisita? Mira, voy a enseñaros el ente. La bestia. ¿Pisita? Amigos, En primicia, monstruo en directo, amigos. Let's go. Ahí está, go. Radio, wow. El licántropo. Tenemos al licántropo en directo, amigos. Amigos, ahí está, amigos, terrorífico. Seguro que un auténtico hombre lobo, amigos. Sí. Increíble, increíble. Valhensing. ¿Cómo lo llamas? Valhensing, ¿le llamas? Se llama hombrecillo lobo. Hombrecillo lobo. Little licántropo, le llaman. Little licántropo. Amigos, sí, sí. Cuando pase la luna llena, volverá a su forma humana, ¿no? En su forma humana, que es un enano de circo. Bueno, ya, mira, ya que está, es una pena, pero ya que estamos terminando, porque mira, llevamos una hora y media justo ahora mismo, una hora y media, ladies and gentlemen, un programita muy, muy jugosito. Sí, mira, tengo varios programas. Vamos a hablar del siguiente si queréis, por si ya que somos tres y podemos. Tenemos uno del que íbamos a hacer el Maleus Maleficarum, que es Martillo de Bruja, que era el libro este de cómo cazar brujas, que lo tengo aquí para el siguiente mes de debate. Otro que tengo es la educación castrada. Esto hablando de la educación, que a lo mejor se puede hacer tocho, pero bueno, como contamos cosas de la escuela y tiramos para adelante. Otro, la monarquía, que he preparado también, si queréis hablar de la monarquía, que tampoco. Pasa que me ha salido un poquito largo, no sé por qué, pero mira, son 6 páginas. Pero bueno. Y tengo otro pensado sobre el Vaticano, que lo tengo en café, que también puede estar bastante interesante. Porque he mirado nada más un poco por encima y hay del Vaticano cosas muy interesantes. Entonces, ¿cuál votáis vosotros? Por si no sé. Que es su primer programa, que lo decida. No sé, entre el Vaticano y la monarquía. Y la monarquía. La monarquía tiene mucha enjundia, tiene mucha enjundia, de por sí. ¿Habéis visto la foto? Esa sí que es foto terrorífica. Hostia, espérate, la voy a poner. Esto va a ser rápido. ¿Cómo se llama? El vídeo, ¿no? La Leticia. Bueno, Leticia, ¿no? ¿Cómo se llama? Reina Leticia Miedo. Si lo pongo en Google, aparece. Eso sí que es de Halloween, amigos. Eso es escalofriante. Hostia, sí, mira, aquí está. ¿Qué se esconde tras esa? Lo tengo. Tras esa sonrisa. ¿Qué se esconde? Lo tengo. Amigos, estamos pendientes. Hostia, espérate, que me está saltando un vídeo de noticias, tío. Pero yo no quiero vídeos, tío. Noticias, amigos, estamos nerviosos. Isa está nerviosa, bebe sangre de virgen a continuación. Por Dios. Sí. En cualquier momento, gira la cabeza de nuevo, como hizo. Mira, una habilidad increíble, amigos. Mira, ¿por qué la hemos contratado? Os preguntáis, pues coño, tenéis que verlo. Hostia, se me ha ido la puta. Bueno, amigos, estamos terminando el programa de especial Halloween. Esperemos que lo hayáis pasado terroríficamente bien. Lo único y si no, pues nada, porque os den directamente. Sí, os tendrán que dar algún día, pues que os den. Y disfrutarlo. Y qué mejor despedirnos con la imagen de nuestra reina. No olvidemos nuestra reina. Yo además abogo de. Tú sabes, el retrato oficial del rey, que tiene que estar en todo el entramamiento público, que se cambie ya, que se ponga a Doña Leticia esta foto. Totalmente. Pero que ponga ya. Pero en todos sitios, o sea, ya como salvapantalla de los móviles, como todo. Bolsa del Mercadona, se ponga esta foto. Yo creo que la puede ser precioso para entender un poco la monarquía. Pues si queréis, hacemos la monarquía en el siguiente programa, que hay mucho que sacar ahí. ¿Qué dice Isa? A ver. Isa, guay, dice, guay. Bien, Isa, bien. Amigos, Isa, la monarquía. Yo sí, Manuel, lo que dice desde Mordor, monarquía. Sí, Isa lo dice y hay que atender a la última. ¿Está cenándose? No, ya, sí. Bien. Ya que por fin tiene voz. Que por lo menos sirva de que tenga voto. Voz y espero voto. Tenerla el próximo día también. Vale. Ya que tuerce sus cervicales así a 360 grados, a lo loco. Hay que hacerle caso. Pues amigos, Radio Mundo Caníbal, especial Halloween. Esperemos que esta noche todo el mundo lo pase terroríficamente bien, amigos. Y nada, rock and roll y mucho miedo. Mucho miedo, pues ya está. Esto está que arde, ya está. El siguiente programa, monarquía. Si queréis prepararos algo de monarquía, sacadlo, que yo me preparo por tener algo por donde tirar, pero si tenéis alguna locura en la cabeza, sacadlo. Sí, pues estupendo. Pues el próximo programa, monarquía, a tope. Bueno, amigos, Isa, bienvenida. Un aplauso. Isa. Gracias. Maravilloso. Gracias. Qué gozarro. Al final no era muda. No era muda, amigos. No era muda. Estaba de caña. Pues bien, nos pues, vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Un abrazo con lengua para todos de Radio Mundo Caníbal. Nos vemos en la próxima.